Buenas noches, estimados y estimadas radioescuchas. Bienvenidos una noche más a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se escucha en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza y a través de streaming también desde la página web de la emisora. Hoy en una emisión en la que contaremos en un rato con la presencia interterritorial y justo después de un ensayo en el que está ahora mismo metido el personaje, contaremos con la presencia de DJ Palafox de nuevo. Tras varias semanas sin escuchar su voz, por fin lo tendremos aquí para que nos reconforte con sus sugerencias. También tendremos grandes y pequeñas canciones, siempre pues en formatos también grandes y pequeños, alguna novedad, algunas canciones de esas tapadas pero que son grandes éxitos en casa de Miguel o en mi casa, y como no, pues un montón de buenas sensaciones musicales que esperamos que compartáis con nosotros. Hemos comenzado hoy el Rocktubernio con una canción de la banda argentina La Portuaria, perteneciente a su disco del año 95, Ouija. La canción se titulaba La Diablada y La Portuaria era un grupo lleno de salidas imprevisibles y lleno de momentos musicalmente estimulantes. Unos precursores que hemos querido traer hoy al programa porque si no los conocías merecen la pena pues ser descubiertos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, después de un miércoles de fiesta la semana pasada ya estamos aquí nuevamente al pie del cañón. ¿Verdad, compañero? Sí, lo que te quería preguntar, tú vas a estar mañana en el Bermud de Radio Topo, ese Bermud obrero. Efectivamente, ahí estaremos, claro que sí. ¿Y musical? Con todos los compañeros. Y ahí invitamos a toda la audiencia que se acerque por el solar del Conejo en el Coso, en Coso 128, me parece que es. Sí, es el 120 y tantos, con toda seguridad. Porque además de buena bebida, buena comida, les ofreceremos a todo el público un concierto de dos grupos, sí, de Zaragoza que merece mucho la pena. Sí, sí, un concierto de muchísimo nivel porque contaremos nada más y nada menos que con la presencia sonora de Los Turbios, que es una banda más que local, comarcal, que están dando mucho que hablar en la escena garajera. Que son de tu pueblo, ¿no? Puede ser. Hay algún miembro que es de mi pueblo y otros miembros que son de otros territorios. Luego además sonará también algún otro grupo del pueblo del compañero Marcelo. Sí, y tendremos también a los Drunken Cowboys, que es un grupo muy divertido. Sí, muy divertido, dentro del folk rock y del punk que tanto nos gusta en este programa y con referencias que yo creo que os van a encantar a todos los que os paséis por allí. Un grupo también muy conocido en la escena local. Y después, que no se nos olvide, habrá una buena sesión musical avalada por la calidad y por la presencia siempre imponente del gran Josi. Exacto. De Electrocracia. De Electrocracia, sí señor. Yo no me lo perdería. Bueno, pues seguimos aquí con el Rocktubernio y nos vamos a ir a Alemania, concretamente a Nuremberg, porque lo que va a sonar a continuación pertenece al último álbum de los power metaleros Freedom Call, titulado Beyond. Creo que es el décimo álbum de estudio. Hay que decir que los Freedom Call dieron un espectáculo impresionante hace unas semanas en la sala Explosivo. Ahí estuvimos todos viendo a estos reyes del happy metal, ese power metal festivo alegre con canciones étnicas. La verdad que nos lo pasamos muy bien y yo creo que en este momento del programa apetece poner una canción de este Beyond del año 2014, es un disco muy reciente. Disfrutar con el power metal de estos alemanes porque lo que va a sonar es Knights of Tarragon. We'll be right back. Pues ahí estaban los Freedom Call con este Knights of Tarragon. Decir que Freedom Call empezó siendo el proyecto de Dan Zimmerman, el batería tantos años luego en Gamma Ray, y del actual guitarrista de Helloween, Sasha Gessner. La verdad que es un grupo que en directo las clavan. Nos hicieron pasar un muy buen rato y ya nos fuimos todos felices y contentos con su música. Seguimos. Sí, y además es un grupo que te hace sentir europeo. Exacto, total. Total. Y que tiene vetada su intervención en el Festival de Eurovisión porque es que se lo llevan todo por delante. Por delante, sin duda. Después de los Lordi tendrían que ir estos. Sí. Bueno, pues seguimos aquí en el Rock Tubernio, este programa que podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial y a través de otras plataformas de internet que ahora nos explicará la audiencia mi compañero. Sí. Por ejemplo, a través del blog donde colgamos los podcasts, hablamos de elrocktubernio.blogspot.com o a través, como antes comentaba, de la web de Radio Topo. Desde su apartado streaming puedes acceder a las emisiones en riguroso directo de toda la programación de la emisora. Y ahora, ¿con qué continuamos, compañero? Tras Freedom Call, pues vamos a escuchar a una banda de Nashville. Una, bueno, relativa novedad porque el disco se editó a finales del año 2013. Estamos hablando de un grupo llamado Those Darlings que llevan por el tercer disco, que es este que traemos hoy al programa, el titulado Blur the Line. Those Darlings es un grupo que la primera palabra el primer comentario que se me ocurre al respecto es que es un grupo que está un poco ahí en tierra de nadie, ¿no? Son de Nashville, pero tampoco hacen estrictamente country, sino que su música pues estaría alineada más un poco en la onda de un rock más alternativo, aunque los tres discos musicalmente son muy diferentes. El primero quizás era más de raíces, el segundo más garajero y este tercero es mucho más clásico, es un disco algo más setentero, aunque tiene bastantes momentos garajeros. Pero decía en tierra de nadie porque quizás es un grupo excesivamente alternativo para los habituales de Nashville o de la escena de rock clásico, pero al mismo tiempo quizás es excesivamente clásico para los amantes del rock alternativo. Y bueno, pues vamos a escuchar a este Those Darlings, que es un grupo que es un descubrimiento reciente y que me gusta mucho. Menuda portada que estoy viendo por ahí. Sí, la portada ha sido controvertida porque en el formato CD, por ejemplo, pues encontramos a los cuatro componentes, dos chicas y dos chicos, desnudos, abrazados con cariño y sin mucho cariño, mucho cariño, y sin ningún efecto informático de Photoshop. Y en la portada de vinilo pues encontramos al grupo de cuerpo entero. Dentro de, como ves, Miguel, dentro de lo que es el interior del empaquetado del CD, pues podemos ver al grupo tal y como vinieron al mundo. Sí, así es. Estupendo, ¿verdad? Pues sí, me gusta. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se titula Optimist. Pues ahí va. Friends, they are enough. ahí estaban, estos eran Those Darlings, y esta canción, como habéis visto, pues con un toque ahí muy new wave, muy punk también. Y ahora, antes de recibir a DJ Palafox, vamos con otra propuesta conmemorativa de Miguel. Efectivamente, porque hay que decir que en este mes de mayo estaremos de cumpleaños, porque se cumplen 30 años de la edición de un álbum absolutamente mítico en la historia del heavy metal, como es aquel tercer álbum de los Twisted Sister, aquel Stay Hungry. Y nosotros, como nos gustan estas cosas, queremos celebrar este cumpleaños con los de Nueva York, escuchando nada más y nada menos que el clásico absoluto de la banda. Porque nosotros siempre tenemos hambre. Exacto. Como es su famosísimo Huevos con Aceite, aquel We're Not Gonna Take It. ¿Te acuerdas, Marcelo, cuántos botes dimos en el concierto de los Twisted Sister en aquella esquina? Sí, con esta canción sobre todo. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Además, tengo la imagen clavada de uno de los miembros de una de las bandas precedentes. De Blue Oyster Cult, exacto, que, sí, que estaban ahí mirando el concierto de Twisted Sister con cierta incredulidad, hasta que el cantante de Twisted Sister explicó qué es lo que gritaban ahí con esa hambre el público con de Vitoria. Exacto. Sí, sí. Y hablando de festivales, se quiere decir que los Twisted Sister encabezarán ese festival que se va a celebrar en Barcelona el 4 y 5 de julio, ese Rockfest, junto con otros nombres bastante interesantes, como la Cuna Coil, Stratovarius, Épica, Sabaton, Ángelos Apátrida, Panón Rojo o Obus. Pues bueno, vamos a celebrar este cumpleaños del Stay Hungry de los Twisted Sister con el We're Not Gonna Take It, como no podía ser de otra manera. This is our Bueno, pues esto es el Rocktubernio y esto que acaba de sonar era Bobby Bear Jr. and the Young Criminal Starvation League. Bobby Bear Jr., hijo del legendario Bobby Bear, al menos legendario en casa de Quentin Tarantino, que hace unos años, concretamente, yo creo que hace unos 7 años aproximadamente, no lo tengo claro porque no veo la letra pequeña, ahora sí, en el 2006 publicó este disco de Longest Meow, que grabó en escasas horas con la ayuda de Brad Jones a la producción y con miembros de algunos grupos de amigos, como por ejemplo My Morning Jacket. Esta canción se titulaba Woo Boo Ho y sonaba así de bien. Esto era Bobby Bear Jr., que además hace poco ha sacado un disco espléndido y que esperamos poder traer al Rocktubernio pronto. Oye, Marcelo, de repente ahí al otro lado del cristal veo a 3 personas, no solo te veo a ti. Son mis alter egos, los puedes atravesar con la mano, no son reales. Bueno, pues vamos a ver, vamos a seguir aquí con el... Luego los presentamos, si se materializan finalmente los presentamos. Si se materializan, ¿no? Bueno, pues lo que va a sonar a continuación, nos vamos a dar un buen chute de thrash metal, porque lo que va a sonar a continuación pertenece a ese grupo de thrash metal clásico americano, concretamente de Phoenix, Arizona, como son los Flotsam and Jetsam. Recuerda que es el grupo en el que empezó Jason Nistwit, luego tantos años como bajista de Metallica, con el cual editaron su primer disco en el año 1986, Doomsday for the Disabled. Lo que va a sonar a continuación pertenece al siguiente álbum, que es el segundo álbum de los Flotsam and Jetsam del año 88, que ha sido regrabado recientemente con motivo de su 25 aniversario, aquel mítico No Place for Disgrace, con aquella portada tan chula de los Samuráis, el cual contenía una canción muy curiosa, porque es una versión de Elton John, que es lo que va a sonar a continuación. Eso le ha hecho mucha gracia a mi compañero, un grupo thrash metalero versioneando a Elton John. Sí, hombre, versionear a Elton John siempre hace gracia. Lo que va a sonar es este Saturday Night's All Right for Fighting, y ahí van para todos vosotros los Flotsam and Jetsam en esta regrabación del No Place for Disgrace. Saturday night's alright. You don't know what it's like. Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos césares de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Eso es Radio Topo, y ahora vamos a escuchar a Carlinhos Brown, que ha aparecido anteriormente en el Rocktubernio tangencialmente a través de Sepultura. De Sepultura, exacto, sí. Eso es. Y que... colaborando con Sepultura, sí, eso es. En aquel Roots. Y además hoy lo traemos con un disco casi casi de aquella época, el Omelette Man, el segundo disco de Carlinhos, que en los 90 era una auténtica bestia que no encontraba contención para su creatividad desmedida. Era, pues, como se le llamaba a veces, un Prince brasileño, y que para su segundo disco requirió los servicios de su amiga Marisa Monte, que puso un poco de orden en ese torrente a veces caótico de ideas que asaltan constantemente en la mente del gran Carlinhos Brown. Vamos a escuchar una canción de este Omelette Man titulada Cachorro Loco. Olha o cachorro louco, sorriu. Cachorro louco vai virar um passarinho. Olha o cachorro louco, legal. Cachorro louco vai brincar no carnaval. Cachorro! Cachorro! Cachorro! Bueno, pues ahora nos contará el compañero Marcelo, pero creo que hemos debido tener algún pequeño problema con la conexión telefónica con Palafox, ¿no? Sí, eso es así. Palafox siempre llega antes, siempre llega después. ¿Y en este caso llega o no llega? No se acuerda nunca de que cuando los soldados de Napoleón entraron en Zaragoza no encontraron más que viento por las desiertas calles, y al final pasa lo que pasa. Pero entonces, ¿cómo lo solucionamos? A ver. Pues lo vamos a solucionar llamándolo tenemos directamente. Tenemos que pinchar una canción que nos va a presentar él. Y vamos a poner el manos libres y vamos a ver si de esta manera pues podemos escuchar tecnología algo punta, tecnología punta. Del maestro, que ahora mismo tiene que estar muy sudado y muy subido. Venga, vamos a llamar a este hombre. Una señal, un pitido. Esto parece los concursos de la tele. Eso. Sí. ¿Qué tal, Palafox? ¿Cómo estás? Hola, Marcel, ¿se me oye? Sí, se te escucha bastante bien, por lo menos yo. Sí, bueno, se escucha. Yo creo que se escucha, ¿eh? Aquí estamos, bueno, aquí estamos. Bueno, estamos Miguel, y luego tenemos aquí además a dos alter egos que míos. Que luego presentaremos. Bueno, los podemos presentar ya a Pedro y a Josi, de Electrocracia. Hombre, Josito. Que mañana pinchará ahí en el solar de conejo. Esta tarde, tío. No te pases. Hola, Palafox, ¿qué tal? Me pilláis en mitad de un ensayo. Estoy aquí en mitad de un polígono de estos que alquilan salas, ¿sí?, industriales. Y estoy aquí todo sudado en la calle esperando a que me llaméis. Muy bien, muy bien. Pero, y oye, ¿qué tal va? ¿Va cobrando forma tu banda? ¿Cómo va la cosa? Dinos el nombre, porque yo creo que la última vez que lamentamos se llamaba de otra manera, distinta. Somos los Zero Mile, que eso es la milla cero, lo que se da a conocer la milla cero. O sea, me gusta. El centro del universo. para ti. El caso es, tío, que me tengo que exiliar a tierras alemanas, a tierras bávaras, durante 9 meses. Y este domingo se lo dije a la banda y la verdad es que respondieron muy bien. Me dijeron que me esperan, que me espera los meses que haga falta. Así que por trabajo me tengo que ausentar unos meses, pero bueno. Pero has estudiado la historia del rock and roll, ¿no? Sabes que hay pocas bandas que esperan. Desde luego tu banda son moscas amarillas. Las tienes que guardar como oro en paño. Iré volviendo cada mes o así y les llamaré para tocar, que es lo que nos gusta. ¿Y nos llamarás a nosotros? Entre semana y los domingos. Y nada, tío, que estoy contento porque no se acaba mi historia de rock and roll, que pensaba yo que me iban a dejar tirado. Oye, y os traigo una historia de falsos perdedores como yo, que soy un poco perdedor, ¿vale? Os traigo una canción que se llama Loser, de un grupo de dos baterías, como yo, que es el ex batería de Helloween, Mark Cronson, que se ha montado con otro batería de otro grupo heavy, La Maldición del Edén, creo que se llaman. Y ha montado un grupo muy guapo que se llama Tinker Nation, que es nació contaminado, me parece que es la producción. Y yo creo que os va a gustar. Estos nos visitaron en el Pilar. El Pilar es tocaron en la sala Utopía. Ah, ¿sí? Yo creo que no los vio mucha gente. No lo sabía, tío. Acaban de sacar el nuevo disco. Lo sacaron en 2013, su primer disco, vamos. Porque es un grupo de estrellas del heavy metal. Metaleros. Sí, de los que me gustan a mí. Como de Helloween, de Corazón de León, de Viento de Fuego. Son todos componentes de bandas muy metaleras. Y cuando veas a Alemania, ¿vas a experimentar y profundizar un poco en esa escena metalera? ¿O qué vas a hacer allí? Estoy ya buscando qué es lo que se puede por allí, pero vamos, yo sé que a los alemanes les va mucho el metal. Seguro que me lo pasaré bien. Bastante más que la electrónica. Un festival de blues que seguramente me dejaré caer por allí también. Muy bien. Que me vayan conociendo. Oye, pues nosotros igual también nos dejamos caer, aunque sea por paracaídas. Hombre, claro. Por supuesto, estáis invitados. Vale. Los oyentes no, porque podrían exceder la capacidad del piso. Pero estáis, vamos. Y un viajecito a Berlín con Josi también está ahí apalabrado, ¿eh? Muy bien. Está tomando nota. No nos queda muy lejos tampoco. Bueno, pues yo creo, Palafox, que ha llegado el momento de escuchar la canción, de que ¿o qué? Nos abraces virtualmente y que nos presentes la canción y nos emplazamos para un momento posterior en el que seguro que estamos todos ahí disfrutando como auténticos Axl Rose de todo lo que se nos viene encima. Bueno, esto del abrazo virtual no sé cómo será, pero a nosotros nos van las últimas tecnologías, pero el abrazo virtual no lo ha inventado nadie todavía, que eso. Sería buen terreno para explorarlo. Pero bueno, ahí va un abrazo virtual para todos. Espero que nos veamos pronto. Y nada, que os quiero presentar el tema Loser, que es un poco un gol por la escuadra, porque realmente es una versión de un tema de unos suecos, una banda sueca que se llama Lambretta. Así que no me gusta poner versiones, pero esta me gusta bastante. Lleva tiempo rondándome por la cabeza. Y además es así cañera y pegadiza. Sí, muy chula, la verdad. Se llama Loser y es... Los Tinker Nation son un grupo británico, así de un poco, ya dos tíos ya bastante regados en la escena. Así ya un poco calvetes, ya entrados en carnes, más tíos que el demonio, pero bueno, le meten. Le dan caña y ya verás cómo os gusta el tema. Bueno, pues ha llegado el momento de pinchar a esta gente. Pues ahí va. Venga. Un abrazo, tío. Venga, nos vemos. From his speaker. Who's that? I really gotta know. I really gotta know. Since when did you need another boyfriend? Since when? I really gotta know. ese era DJ Palafox, que se nos va para Alemania y que nos ha dejado este temazo para disfrute de todos y para sorpresa de Miguel, que no conocía esta banda y que estuvo hace poco tocando cerca de su casa, como quien dice. Sí, sí, exacto. La verdad que yo me lo perdí. Buena canción, ¿eh? Buen grupo, ¿eh? Uh-huh. Para tener muy en cuenta, la verdad. Bueno, pues ya iremos a visitar a este hombre allí donde haga su nuevo hogar, ahí en las tierras alemanas. Efectivamente. ¿Qué escuchamos ahora? Pues otro grupo que nos va a visitar también próximamente, concretamente el próximo miércoles, también en la Sala Utopía. Hablamos de Devil's Train. Es un proyecto formado por exmiembros de grupos como Stratovarius, Running Wild o Rage, y el cantante de los Mystic Property, R.D. Liapakis. Parecería que por los miembros del grupo y por su currículum, que fuera un proyecto de power metal europeo, pero sin embargo nos encontramos ante un grupo y un disco que es el único que tiene hasta el momento y es el que va a sonar, que destila un sabor a hard rock de corte americano tremendo, con un sonido y una producción muy heavy, muy contundente. La verdad que es un grupo muy a tener en cuenta. Estamos esperando todos además que saquen su segundo disco y, como digo, van a estar de gira este mes de mayo por el estado, y concretamente este próximo miércoles 7 de mayo estarán actuando en la Sala Utopía. Y te tengo que decir, compañero, que yo creo que me iré al concierto y no estaré por aquí. Ya veremos a ver cómo nos lo montamos. Bueno, ya veremos cómo lo montamos, igual con algún abrazo virtual, quizás, de por medio. Exacto, hay que decir que los Devil's Train tienen de momento un único disco, editado en el año 2011, disco homónimo, y hay trayazos hard rockeros tan impresionantes como este Room 6664, que es lo que va a sonar a continuación. Además, en este programa, como podéis comprobar, nos gustan mucho los grupos que están formados por miembros de otros grupos. De otros grupos, sí, nos gusta. Pues hala. Vamos allá. Ahí van los Devil's Train. Yeah, and the room's set, 64. Pues ahí estaban los Devil's Train, el proyecto entre otros de ese fantástico cantante que es R.D. Liapakis, que en este disco saca una voz a lo David Coverdale de la leche. Y bueno, esto ya se va finalizando, ya solamente queda una canción, queda despedirnos y una canción, y sobre todo recordar esa cita que tienes mañana en el Sonar del Conejo, en el Coso 182, ese Bermud obrero patrocinado y organizado por Radio Topo, en el que podréis encontrar a dos grupazos, los Turbios, los grupazos de Zaragoza, los Turbios y Drunken Cowboys, con los que seguro que pasaréis un buen rato, y luego un gran DJ que tenemos aquí, además lo tenemos en el estudio, y que algo tiene que decir, ¿verdad? Porque estarás pinchando ahí música de la buena, ¿eh? Aún no sé muy bien lo que pondré, pero sorpresa, sorpresa. Y os combino. Bueno, hombre, yo sí que sé lo que pondrás, ¿eh? Me lo imagino. Os combino a todos para que vengáis, lo paséis un buen rato. Y además, que voy a decir que los Turbios no los conozco, pero Drunken Cowboys, hombre, es un grupo, que levanta los muertos, ¿eh? Muy recomendable. Levanta los muertos. Tenemos aquí además a un cuarto miembro del Rock Tubernio, que también le gusta mucho el grupo. No sé si va a querer decir algo, pero. Sí, sí, yo me animo. Yo claro no voy, que sí. Yo mañana no voy a pinchar nada, pero. Pero hombre, algo pincharás. Algo pincharás. Pero una cosa, ¿van a llevar el tragafuegos o no? Pero esto lo comentas a micrófono cerrado. Esto no lo interesa. Sí, a la gente le interesa porque es un grupo que suele llevar tragafuegos. ¿Ah, sí? Así que es impresionante. Pues hombre, no hay que perderse, ah, ¿verdad? Vale. Yo a los Drunken Cowboys los he visto 3 o 4 veces y merece mucho la pena. ¿Verdad? La yo es que sí. Yo sí, creo sí. que invitamos ahí a toda nuestra audiencia. Será una buena fiesta. A partir de la 1, entre más o menos entre la 1 y las 5, en el local del. O sea, en el solar del conejo que está ahí en el Coso de Zaragoza. No en el 120 y tanto, sino en el 182. Es eso, solar con un conejo gigante dibujado, muy chulo. Y con el logotipo de Radio Topo, ¿tenemos uh-huh. alguna foto tú y yo? Sí, sí, sí. Hombre, ahí tenemos unas fotos en las que sacamos sí, sí. nuestro mejor perfil. Exacto. Con el conejo de fondo. Bueno, pues yo el próximo miércoles me voy a ver a los Devil's Train, con lo cual no estaré por aquí. Ya me despido hasta dentro de 2 miércoles. Ya iremos anunciando a ver si hacemos programa. Yo creo que mi compañero algo preparará, ¿verdad? Quizás preparo algo con este hombre que tengo aquí al lado. Uy, no sé. Eso está por ver, porque ahí requiere una negociación muy dura y no sabemos dónde puede terminar aquello. Exacto. Sí, sí. Pues bueno, hasta el próximo miércoles y os dejo con mi compañero que va a presentar la última canción. Sí, la última canción pertenece a la banda Refuse, estos suecos que en el año 98 publicaron ese disco Capital titulado The Shape of Punk to Kem. Un disco en el que a su hardcore punk introducían insertos de electrónica, de jazz, el jazz que estaba ahí presente desde la propia portada y bueno, y que le sirvió para difundir su ruido y su palabra internacionalista más allá de su localidad, de Umeå, creo que se llama la ciudad sueca de donde viene este grupo. Fue el último disco que fue también seguido por una gira norteamericana que supuso la desaparición de esta banda y que culminó en un concierto celebrado en un sótano que fue interrumpido por la presencia de la policía, que les cortó el suministro eléctrico en uno de los momentos musicales más emblemáticos de esta banda. Un concierto que bueno, no conozco a nadie que estuvo allí, pero por las crónicas aquello fue absolutamente mítico. Y bueno, vamos a reivindicar a esta banda que volvió hace escasos años y que dio un concierto fabuloso en el 2012 en el Primavera Sound. Yo no estuve, pero Palafox precisamente sí que estuvo allí y comentó que las sensaciones y la recepción fue totalmente clamorosa. Resultaron avasalladores y Refuse volvió a tomar lo que era suyo y que dejó ahí en suspenso con este fantástico The Shape of Punk to Kem. Ese fue el año de Napalm Death, ¿no? Fue el año de Napalm Death. Joder, sí, menos sí, festival, sí. Macho. Sí, sí. Pues vamos a. Sí, fue. Sí, Napalm Death, ya sabes que estuve yo ahí. Sí, viéndolo, sí, lo sé. Viéndolos por ti. ¿Y tú, José, estuviste? No, yo solo estuve el año pasado. Ah, vale. O sea que... Hombre, aquel año fue un año significativo por muchos motivos, pero hay que comentar que es cierto que el día anterior de Napalm Death, que tocaron Refuse, después de tocar ellos, todo lo que sonó después parecía pues un paseo por el parque. Vamos a escuchar la canción que precisamente da título a este disco de Refuse y nos despedimos hasta la próxima sesión Rocktubernica. ¡Hasta luego, amigos!